porque mi sueño nunca abren paso a realidades, y porque gira en mi pecho un molino de esperanza, y porque una flor despierta y porque una flor se acaba. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué sigo llamando aunque nadie me hace caso? ¿Y por qué sufro en la noche mientras sueño con el día? ¿Y por qué no sé explicarme nunca el llanto de los niños? No lo sé, no lo sé, yo no. Estoy buscándola.